nos vamos a ir a una información importante sobre la gestión para que vecinos y vecinas del Chayao tengan agua y cloaca, agua de red, ¿no? Sí, si no lo sabía, ¿no? Creíble que este momento de la historia la comunidad del Chayao no tenga servicio de agua en red potable, ¿no? Y cloaca. Pero para hablar mejor del tema estamos en comunicación telefónica con un compañero de la casa y vecino ahí del Chayao, parte de la mesa de gestión del Chayao, Jorge Muñoz. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Hola Darío, muy buen día. Un gusto ahí contactarnos con ustedes para conversar un poco del tema que mencionabas, ¿no? Bueno, un gustazo también, Jorge. Contanos un poquito, bueno, una gestión que ya tiene su recorrido, su historia, una pelea, una lucha ahí por los vecinos y vecinas del Chayao. ¿Cuáles son, finalmente va a llegar el agua de red ahí al Chayao, a las cloacas? ¿Cuáles son las novedades que tenés para compartirnos? Bueno, te comento, justamente estamos haciendo alusión al programa de ustedes en colectivo para gestionar todas estas acciones. Hemos generado un tejido colectivo comunitario en la zona. Generamos una cuestión que se llama Mesa de Gestión, que involucra a 30 uniones vecinales. Y hemos buscado puntos en comunes para abordarlo y trabajarlo en conjunto. Puntualmente estamos con tres temas: uno es de Aeroparque, otro es la Ruta 99 y otro es la provisión de agua potable y cloacas para toda la zona de Piedemonte Norte. Bueno, estas uniones vecinales. Son, te las leo rápidamente para que, pues son entidades que están en el lugar, el Santuario Sur del Chayao, la Escuela Champañat, la Asociación Comunitaria del Chayao, la Cámara de Comercio y Turismo del Chayao, los Guardianes del Arbolado, el Condominio Rucalén, Rucacura, Cerro La Capilla, Alto del Chayao, la Angostura, Corredor del Oeste, la Yaya, Nuevas Quintas, Balcón del Cerro Arco, Barrio Soleado, Sueños de María, Nuevos Sueños, Raiquén, Puesta del Sol, Los Palenques, Barrio Pórtico del Sol, Raíz, Alta Mendoza, Marista, Sanidad, Champañat, La Bastilla y La Perca. Entonces, estos nombres, digamos, contienen personas que en el caso del Chayao ya somos 25.000 habitantes, más los barrios del oeste del Aeroparque, estamos hablando de unas 35.000 personas, ¿no? Impresionante la gestión y bueno, y la construcción colectiva ahí, ¿no? De los vecinos y vecinas que nos contaba Jorge. ¿En qué instancia están en esta gestión, Jorge, con estos temas que nos mencionaba? Arrancamos, bueno, preguntándote por el agua y las cloacas, pero bueno, son esos tres temas que nos comentaba. ¿Qué nos querés informar y cómo van ahí estas gestiones? Bueno, como vos también comentabas en un inicio, Darío, increíblemente, bueno, la zona no tenía agua potable. Estoy hablando del casco histórico del Chayao, la villa histórica del Chayao. Y bueno, esta obra. En este momento, Jorge, perdón que te corte. Un segundo, en este momento, ¿cómo acceden al agua? ¿Con camiones? ¿Cómo es la provisión de agua que tienen ahí? Bueno, te comento que el Chayao históricamente fue el proveedor de agua limpia de la Fundación de Mendoza. Claro. Es decir, cuando se funda Mendoza, busca agua limpia en el histórico acueducto del Chayao. Esto estamos hablando de 1817, digamos. Entonces, la población del Chayao básicamente comienza, digamos, a desarrollarse por pequeños oasis de agua. Pero estos oasis no es una capa heterogénea, perdón, uniforme, digamos, y tan fácilmente detectable. Entonces hay sitios, por ejemplo, hay un lugar muy conocido acá que se llama Camping Suizo, donde el agua, digamos, brota, digamos, a nivel de tierra, ¿no? Ah. O, por ejemplo, el badén del río Seco, acá del río San Isidro, donde está AXA, donde están las aguas mesotermales. Eso, por ejemplo, hace que, por Todo ejemplo, ahora cuando vertiente. hace frío, sale vapor. ¿Cómo? Todo vertiente, digo. Exactamente, son surgentes, exactamente. Y hay pozos, por ejemplo, yo en mi casa tengo un pozo de 19 metros, ¿no? Y, por ejemplo, el Santuario Lourdes tiene pozos de 50 metros, la escuela. Es decir, cada uno, digamos, habitó el Chollao con la condición de poder, digamos, abastecerse de agua. Y quienes no tuvieron la posibilidad de abastecerse de agua a través de un pozo, digamos, comenzaron, digamos, a comprar agua, que es la mayoría de los 14 condominios que se encuentran al oeste del Santuario Lourdes. Ahí hay una estructura geológica que se llama tosca, que es como si fuera una placa de cemento, es una roca compactada y no es fácil encontrar, digamos, agua en esos lugares. Entonces, a partir de eso, se comienza a importar agua. Acá había un pozo inicialmente que hizo Vialidad, que se llama el Pozo Hidrante Número 1. Este pozo está justamente en la rotonda Cacique Chayao, más conocida como enfrente de la Alfombra Mágica. Este pozo de Vialidad se perforó con el objetivo de poder regar, digamos, el arbolado que comenzaba a tener la traza de la Ruta 99, y después, bueno, comenzó a ser, digamos, proveedor de agua de algunos condominios, y ahora es el máximo proveedor de agua de todos los condominios del oeste. Actualmente, digamos, esa es la forma en que se provee de agua a la mayoría de los nuevos habitantes del Chollao, importando y comprando agua. Claro, bueno, la verdad que muy esperado me parece por la comunidad del Chayao esta gestión que se está realizando. Contanos un poquito cómo viene, ¿no? ¿Cómo sería el tema de la red de agua potable, de cloaca? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos están estas obras? Bueno, ¿Y de quién depende? con relación a eso, bueno, la mesa de gestión tuvo que, es todo un trabajo trabajar en colectivo, no es tan sencillo. Es como pagar el boleto y nada más, y presentar la sube y te subí al asiento, No es que sino que nos hay juntamos nada más y estamos haciendo trabajo colectivo nomás, ¿no? No. exactamente, hay, digamos, distintas opiniones, divergencia, y bueno, una de las cuestiones que se nos presentó es lo que en pandemia se denominó como la fake news, las noticias falsas, ¿no? Porque uno empezaron a decir, bueno, esta obra esto, esta obra el otro, ¿no? Y en definitiva, bueno, lo cual nos hizo, digamos, tener que tratar de ir a fuentes confiables y poder, digamos, obtener datos precisos. Y entonces, bueno, a partir de eso empezamos a trabajar directamente con organismos provinciales como Ministerio de Infraestructura de la provincia, Agua y Saneamiento Mendoza, bueno, la Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Nacional de Vialidad, Municipalidad de Las Heras, y con los funcionarios de primera línea que estaban involucrados en el tema. Recientemente, la semana pasada, estuvimos en reunión en la planta de Alto Godoy. Estuvimos primero con el ingeniero Alejandro Gallego, que es el director de AISAM, quien nos dirigió para que nos explicara técnicamente con el jefe de ingeniería de la planta de Alto Godoy, ingeniero Romano. Así nos informaba en qué punto estaba este trazado de la red de agua potable y las cloacas para la zona. Y bueno, las noticias fueron realmente muy, muy buenas y queremos ponerle en valor porque, digamos, en estos momentos donde la mayoría de las noticias son como todas pálidas, ¿no? Pareciera que estamos, digamos, en el fin del mundo, ¿no? No hay nada que salga bien, no alcanza la plata para nada y son todas, digamos, noticias muy desesperanzadoras. Y esta, sin ser una noticia, digamos, de autoayuda, nos da, digamos, como noticia que en el año pasado, en diciembre del 2022, se licitó y se adjudicó la obra de Acueducto Pedemonte Norte. Esta es una obra financiada por Nación y la cual provee llegar con el servicio de agua potable hasta el mirador en el Chollao. Básicamente, técnicamente, la obra comprendería las siguientes etapas. Primero, la ampliación de la planta potabilizadora Alto Godoy. Esta planta se ubica, ahí para que más o menos el oyente se dé idea, en la rotonda Monseñor Orsali, en el lateral sur, suroeste, por ahí, justo, digamos, cerca del estadio provincial. Bueno, esa planta potabilizadora va a ser ampliada, no solamente por esta obra, pero, digamos, esta obra lo requeriría y, bueno, es, digamos, una perspectiva que tiene, digamos, la provincia para las necesidades actuales que hay de demanda de agua. Desde ahí el acueducto Pedemonte Norte sale con una cañería de 700 milímetros por pendiente hasta el barrio Aeroparque, donde hay una estación de bombeo, y de ahí se divide en dos ramales, uno que continúa hasta la calle Regalado Holguín, y desde el Aeroparque el otro ramal empieza, digamos, a tener bombeo y surge, digamos, la primera estación de bombeo en el barrio Champañat, perdón, en el barrio Maristas, que es el que está en el lateral de la avenida Champañat, frente al Dalvian. Ojo cuando pasan el Ahí agua hay por ahí, ¿eh? una... Ojo cuando pasan ¿Cómo? el agua por ahí, ¿eh? Y sí. Sí. Ojo. Hay alguien que puede pinchar la cañería. Allá voy a pinchar ahí, ¿eh? Bueno, siga que está muy Exacto. interesante, Jorge. La verdad que muy Bueno, interesante todo lo que nos sí, contaste. estamos hablando ahí de cuestiones técnicas, pero bueno, No, no, está es como para buenísimo. saber cómo va el Exacto. caminito, ¿no? Ahí en Marista hay una cisterna de acopio y se va a realizar una nueva cisterna con el doble capacidad de acopio, ¿no? Entonces se transforma esta, digamos, en la primera estación de bombeo y desde ahí se bombea el agua hasta la rotonda Cacique del Chollao, nuevamente para que se ubiquen frente a la alfombra mágica. Ahí se va a realizar una gran cisterna, muy parecido a la cisterna que provee de agua a las casas colectivas. No sé Sí, si sí, sí. ubicás el nombre de las casas colectivas. 3,5 millones Casa de colectiva litros. es actual, que es el ingreso del barrio San Martín. Bueno, ahí, digamos, apenas vos vas a ingresar al barrio San Martín, a la derecha, hay un tanque gigante enterrado. Bueno, ese fue el primer sistema de acopio, digamos, grande que se hizo en Mendoza. Bueno, algo parecido de 3,5 millones de litros se va a hacer en la rotonda Cacique Chayao, un gran acopio de agua. Y desde ahí, digamos, nuevamente, por pendiente, digamos, se va a proveer a los condominios que están hacia abajo, que por ejemplo ahí entraría Barrio Sueño de María, Condominio Romero Day, La Bastilla, Rucalem, bueno, el circuito marista del Chayao. Y a partir de ahí, nuevamente se hace un tramo de empalme para llegar hasta el mirador, donde arriba, bien al oeste, casi al ingreso al Cerro Arco, se hace nuevamente un reservorio de 1,5 millones de litros ahí, y luego por pendiente comienza a descender el agua, proveyendo agua a los condominios que están hacia el lado oeste. No abarcarían por ahora los condominios que están en denominados Quinta de San Isidro y Nuevas Quintas y demás que están más arriba. Sí, digamos, la obra provee, digamos, de agua a todos los condominios que llegan hasta el mirador. Y bueno, esto es una obra concreta que ya fue, como comentaba recién, licitada y adjudicada, está en acción, lleva ya casi 5 meses en acción. No va a todo el ritmo y la velocidad que se quiere. Es una obra que tiene un plazo de ejecución de 2 años. Nos comentaban que, bueno, debido bueno, todo el problema de la inflación y todo ello, bueno, se previó, perdón, una financiación del 5% de inflación. Bueno, ahora está la inflación 8,5%, entonces, bueno, las certificaciones siempre están ahí como discutidas y demás, pero es una obra que está marchando, que tiene fondo del BID y que de repente, bueno, es una solución, digamos, definitiva e integral para muchos barrios y un montón de gente, como comentaba. Así que, bueno, muy contento para que esto se esté realizando. La tarea de la mesa de gestión es continuar haciendo el seguimiento de la obra, ver cómo se van cumpliendo las etapas, y bueno, para nosotros, digamos, es una gran alegría. Teníamos ya el ejercicio de haber hecho la gestión de traer el gas natural al Chayao. De hecho, el agua es más esencial que el gas, ¿no? Pero bueno, en ese momento la obra que había y el dinero era para una obra de gas. Entonces, bueno, hace como 8 o 10 años se gestionó la red de gas natural y ahora estamos con el tema del agua. Con relación a la cloaca ya está en la Villa del Chayao, está en la calle Regalado Guini Champañat, hay un punto de conexión, y tanto agua como cloaca forman el sistema de sanitario, ¿no? Entonces, la cloaca trabaja con el agua, ¿no? No puede haber, digamos, cloaca sin agua. Son dos obras que están en conjunto, así que teniendo ese punto de conexión que ya está en la vía histórica del Chayao, bueno, lo que estamos haciendo es como empezar a adelantar gestiones para la prefactibilidad, inicialmente para dos entidades públicas de acá en la zona. La escuela Champañat, que tiene a 500 alumnos todos los días de lunes a viernes, que están ocupando los sanitarios y van a un pozo ciego, uh-huh. Y el Santuario Lourdes, que tiene una cantidad de afluentes y de visitantes de no menos de 1.000 personas por fin de semana, y que también, como todos los vecinos del Chayao, tenemos pozos ciegos, ¿no? Entonces, bueno, estas prefactibilidades que se están solicitando a ISAM, digamos, generan ya el futuro proyecto de conexión de cloaca, que de repente, bueno, es un tema que seguramente tendrá que abordarse en una nueva gestión, ¿no? Uh-huh. Pero hasta este momento, esas serían las novedades en cuanto a esta obra, ¿no? Excelente, Jorge. Jorge, ¿y hay algún acompañamiento del gobierno provincial, del gobierno municipal? ¿Intervienen de alguna manera en esta obra? Sí, claro. Ajá. Sí, por eso digo, está el Ministerio de Infraestructura, claro. Está involucrado AISAM. Uh-huh. La obra la gestionó la Municipalidad de Las Heras, uh-huh. A través de Enorsa. Es una obra, digamos, que fue toda la gestión del municipio de Las Heras, uh-huh. Y inclusive en el tramo que va desde la rotonda Cacique del Chayao hasta el último condominio, Corredor del Oeste, el año pasado el municipio hizo el tendido y enterró las cañerías, digamos, uh-huh. como parte de la obra. Entonces, cuando llegue, digamos, la obra de agua por bombeo a la rotonda Cacique del Chayao, podrá empalmarse a esta obra que ya está, digamos, uh-huh. realizada en cuanto al tendido de cañería, ¿no? Entonces estamos hablando sobre acciones concretas, digamos, y que si bien, y que son políticas también, son políticas uh-huh. municipales, políticas provinciales y políticas nacionales, y nosotros uh-huh. como vecinos, digamos, nos interesa mucho, digamos, trabajar desde la política comunitaria y colectiva para que los organismos, digamos, presten los servicios que los habitantes precisamos, ¿no? Hablando de los habitantes de la comunidad, ¿cómo están ahí? Esto ha motorizado un poco más, hay ansiedad. ¿Cómo están recibiendo y trabajando esta gran posibilidad histórica para el Chayao? Claro, por ejemplo, recientemente estuvimos ahí con otros temas que, si es posible, podemos abordar la semana que viene, sí, que claro. Es el espacio del aeroparque, ¿no? La pista de avión que tenemos ahí entre sí. El barrio aeronáutico o barrio San Martín y el barrio Sanidad, pero hemos estado con los vecinos, bueno, que siempre tienen esa zona desde del lado del aeroparque hacia el oeste, con el barrio Raíl, Alta Mendoza, Pórtico del Sol, bueno, ha crecido mucho en cuanto a urbanización, pero no había crecido los servicios, ¿no? Entonces tenían problemas de provisión de agua en verano. Nosotros no tenemos agua, pero ellos digamos tenían el problema de que había poco caudal de agua. Entonces, bueno, esta obra, digamos, beneficia a todos estos barrios y, bueno, están muy felices. Y en el Chalao, bueno, por supuesto que hay como, digamos, una alegría, pero está confundida con todas estas informaciones, digamos, erróneas que comentaba al principio, ¿no? Que no, que cuando cambie el gobierno esta obra se va a parar, no, que, digamos, hay un recurso de amparo que la paró porque tal cosa. Es decir, una cantidad de noticias y, y las personas, en digamos, en el contexto de tanta desinformación y de tanta confusión, digamos, como que no se animan a creer que sea que posible todo esto. Entonces, que ya es posible, claro. Exactamente. Hay como una alegría, pero digamos, ¿y será, no será? Así que bueno, es como que hay como un excesivo materialismo de decir, a ver, ¿cuándo sale el primer chorro de la canilla para saber que es verdad, ¿no? Claro, pero lo importante es que podamos, digamos, trabajar en conjunto y que podamos, digamos, informar correctamente para no generar desesperanza y ser más que optimista, ¿viste? Ser, digamos, constructores de la propia necesidad que la comunidad precisa, ¿no? Excelente, Jorge, la verdad. Bueno, nos encontraremos la semana que viene. Quedó ahí el compromiso sellado para seguir hablando ahí sobre la parte ahí del aeroparque. Bueno, trataremos de aportar lo que podamos ahí con la información, la comunicación, todo lo que nos ha contado, difundirla y que se contagien más vecinos y vecinas de Chañao en este derecho, iba a decir sueño, ¿no? Pero es claramente un derecho que tiene el pueblo de Chañao a tener estos servicios básicos, agua potable, cloaca. Así que, bueno, nos seguiremos encontrando. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias como siempre a Mosquitera con un servicio a la comunidad excelente. Y te robo un minuto para comentarte una novedad que para nosotros nos parece increíblemente linda. Sí, por favor. Sabes que salimos al aire con nuestro primer programa radial propio acá en la zona del Chayao. ¡Epa! Lo sabíamos, es una sorpresa. Una linda sorpresa. Es como primicia. Ayer fue el primer programa radial. Resulta que acá en San Tiro Lourdes hay una radio que es Radio Cultural Claret y Radio María a nivel, digamos, toda Argentina, ¿no? Y una radio que en este momento estaba funcionando solamente con las misas, digamos, del Santuario Lourdes. Y bueno, con gestiones con los rectores y padres del santuario, hemos conseguido, digamos, poder operar la radio para tener un programa comunitario que hable todo este tipo de cosas, ¿no? Desde lo social, lo cultural, la salud, lo deportivo. Y bueno, ayer salimos con nuestro primer programa al aire, tengo un equipo de 5 personas, y bueno, arrancamos. Todavía no tenemos ni nombre de programa, pero bueno, ya hicimos nuestra primera salida, ¿no? Felicitaciones, Jorge. Una alegría enorme, realmente. Sí, lo mejor, así que, bueno, lo mejor. Ahí estamos también ahí con las noticias frescas acá en el Chalao. Salimos los lunes de 16 a 18 horas. ¿Y cómo lo podemos escuchar? ¿Se puede escuchar por aire? Sí, claro, es la FM 107.7, Radio Cultural Claret, y 90.7, Radio María Argentina. ¿Lunes de 17? Lunes de 16 a 18 horas. Ahí está. Bueno. Así que esperemos ya la semana que viene tener nombre. Excelente, Jorge. Gran noticia. Hay que comunicar. Recién lo que hablaba de las fake news y las informaciones que no son y que van tirando cualquier verdura y atacando, bueno, toda la construcción colectiva, comunitaria, que tanto cuesta. Bueno, hay que, como ustedes han hecho ahí en la comunidad, generar propios medios, ¿no? Y canales de comunicación. Así que, bueno, felicitaciones y lo mejor. Y bueno, y obviamente a disposición para lo que se necesite. ¿Ah? De acá de la Mosqui. Necesitamos todo, así que vamos a pedir consejos técnicos, consejos organizativos, así que bueno, ahí van a empezar a llover las preguntas, pero bueno, Sabemos que tenemos hermanos y amigos ahí en la Mosquitera, así Totalmente. que, En lo que bueno, se pueda, vamos a estamos. acudir. Fuerte abrazo, Jorge. Bueno, Nos muchas gracias. encontramos la Abrazo próxima grande. semana. Abrazo Bueno, la enorme. próxima semana hablamos sobre el aeroparque. Dale, abrazo enorme.